que salen a dar los encuestadores, dice que ninguno provee estudios electorales al gobierno, que son encuestas de otro tipo. Analía del Franco nos atiende. Daniel López, ¿qué tal, Analía? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tipo de estudios son concretamente? Nosotros teníamos en ese momento un monitoreo de estudios cuantitativos y cualitativos. Nosotros tenemos un modelo, bueno, no, específico para trabajar sobre posicionamientos en lo cuantitativo y seguimiento de políticas. Digamos, el monitoreo implicaba digamos, 15 o 20 preguntas generales que se hacían cada mes o cada 2 meses, y después preguntas específicas por provincia, para tener un diagnóstico de cada provincia, tanto cualitativo como cuantitativo. Y el cualitativo fue algo que se incluyó después de, no fueron los 6 años, fue en el, creo que en el tercer año, para trabajar más, previo a lo cuantitativo. Digamos, la idea era tener un diagnóstico de cómo estaba la situación de las políticas públicas que se venían llevando y las demandas de la población, y sobre algunos programas específicos en cada distrito. ¿Un contrato de cuánto tiempo, de cuánto tiempo y de qué cifra, Analía? No me acuerdo cuánto era, pero era anual. ¿Un contrato era anual? No. Era con informes mensuales, anual. Ahora, ¿de qué manera crees que queda la credibilidad de las encuestas que difunden estas 6 encuestadoras, que son todas muy reconocidas y prestigiosas, después de conocerse estos datos? ¿Y cuál es el problema de estos datos? Bueno, yo no le veo el problema. Digo, no es un contrato como pueden tener otros que hacen otro tipo de cosas para el Estado, de monitoreos que tengan que ver, por ejemplo, en Ministerio de Desarrollo Social. Lo que sucede es que desde la Jefatura de Gabinete se concentraba el trabajo en diferentes ministerios, por eso es Jefatura de Gabinete. Así que yo, no sé, no tengo datos de qué sucede en otros países, pero es un insumo más, además, absolutamente habilitado desde el Estado. Hay ley, hay, digamos, estatutos que encuadran el tema de la contratación de las encuestas. Yo no veo, sinceramente, no veo ningún problema más que tratar de mezclar esto con estudios electorales, que ese es otro tema. Pero sí, eso, bueno, ya es otra cuestión que tiene que ver con un poco más de animosidad sobre el tema. A propósito, Analía del Franco, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Paulino Rodríguez la saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? A propósito de esto, lo que resulta curioso es que todas las empresas contratadas de una u otra forma por el gobierno están marcando una brecha en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en la madre de las batallas electorales para el 28 de junio, de entre unos 7 y hasta 10 y 11 puntos de ventaja sobre el segundo. Y el resto, las que no están contratadas, Julio Aurelio, Jorge Jacobe, por ejemplo, están marcando una brecha muy inferior, e incluso Jacobe tiene 2 puntos encima a De Narváez por Kirchner, o sobre Kirchner. Entonces uno tiende a pensar, o los que se quedaron afuera están contestando con encuestas que no favorecen al gobierno, o los que están dentro de los contratos con el gobierno benefician al gobierno para instaurar la idea respecto a que gana tal o cual, y así generar una especie de ola que en política, usted sabe a qué me refiero, termina generando sus resultados justamente el día de las elecciones. No sé si se entiende, pero esto es lo que está también en las generalidades del pensamiento sobre las encuestadoras. Bueno, en principio, yo le quiero decir que yo no tengo contrato con el gobierno desde el año 2007. Usted no hace ningún trabajo para el gobierno. No tengo contrato con el gobierno. Puedo haber hecho trabajo para el Frente para la Victoria, para el Partido Socialista. No tengo ningún contrato con el gobierno. También le hago a Margarita Stolbizer, también le he hecho a Esteban Bullrich. También le puedo hacer he trabajado en paralelo con López Murphy en su momento. Yo trabajo para varios candidatos, esto es así. Yo personalmente no tengo contrato con el gobierno desde el 2007. Así que, bueno, ahora, digamos, yo podría estar de un lado o del otro trabajando. De hecho, estoy en varios lados trabajando. Nosotros, respecto de lo que es efectivamente la provincia de Buenos Aires, nosotros teníamos hasta la medición del mes de abril una situación altamente comprometida, con un empate técnico fuerte que podía haber sido 2 puntos arriba Kirchner o 2 puntos abajo Kirchner. En el último mes, desde el abril del 20 de abril al 20 de mayo, que fue donde nosotros tomamos la última medición, ha habido un crecimiento de Kirchner por sobre de Narváez. Este crecimiento es un 3 puntos de voto directo, que se va a 6 o se va a 7, depende, digamos, de la proyección que uno haga. Este crecimiento tiene sus razones, y no solamente, bueno, tiene sus razones, digamos. Yo lo he publicado, hay otras encuestadoras que no lo han publicado, y bueno, pero que también existen esos números y no son esas probablemente que usted mencionó. Las razones de este crecimiento son del oficialismo sobre de Narváez, tiene varias. En principio, el hecho de que hubo un lanzamiento de lista, hubo un cambio en el oficialismo en la manera de hacer lista y hubo un trabajo más ordenado, digamos, y además tienen una situación dentro del Gran Buenos Aires donde los intendentes realmente trabajan, que son la mayoría del oficialismo, trabajan para la lista. La situación del interior es altamente comprometida también para el oficialismo, pero digamos, de hecho, lo que les pasa a ellos es que tienen la mayor penetración y la mayor cantidad de votos en el segundo cordón, que es donde hay más cantidad de gente. Bien. Entonces, cada voto... Así que, digamos, las explicaciones de una cosa están hechas, y yo creo que sí, digamos, lo otro corre por cuenta... la verdad que corre por cuenta de ustedes. Analía, gracias por estos minutos con Continental. Hasta luego. Hasta pronto. Analía del Franco, de Analogías.